toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Vivimos en un sistema capitalista que su problema fundamental, lo que lo hace insustentable, es que sistemáticamente se basa sobre la subordinación de la reproducción de la vida. La subordinación de nuestra vida, de nuestro futuro. Se basa en el lucro individual, en el lucro de las grandes compañías y corporaciones. Esto es el capitalismo. Se funda sobre la explotación del trabajo humano y la subordinación de nuestra reproducción. Se puede ver que todas las medidas políticas y económicas que ponen en acción están conformadas por esta finalidad. Reproducción es el cuidado, las crianzas, cocinar, acompañar a los enfermos, y también el cuidado de la naturaleza. Es la agricultura sustentable, donde las mujeres son las primeras trabajadoras. Una agricultura que no termina en el lucro, sino en el sustento de su familia. Es así que pueden controlar lo que entra al cuerpo. Eso que no te va a matar, te va a nutrir. Esta agricultura industrializada nos ha dado el cáncer. Muchísimas enfermedades que son completamente derivadas del modelo basado en el lucro. Las mujeres ya están dando esta lucha. Los movimientos de mujeres son hoy estratégicamente importantes. Podemos ver que la lucha es para recuperar la medida más básica de nuestra reproducción. Que sea la riqueza social que hemos producido, que sea la tierra, que sea el control sobre el agua, sobre las selvas, crear una forma de organización. Hay redes de mujeres que ya se están formando para fortalecer los lazos, fortalecer no solo nuestra capacidad de resistencia al Estado, sino de imponer otra sociedad. Con estas palabras, Silvia Federici ayer publicaba, o en realidad una página publicaba esta entrevista a Silvia Federici, que la tituló Capitalismo, Reproducción y Cuarentena. Y queremos con estas palabras dar inicio al programa número 12 de La Legión Nocturna, de este programa radial radical, como solemos decir, de arte y filosofía de combate. Y con ello saludar a Coti, nuestra gran compañera y aliada, que estará participando de este programa de manera diferida también, a partir de un audio, como estamos haciendo en realidad en contexto de cuarentena. Sabemos que tenemos que tomar las medidas necesarias impuestas por los medios de seguridad que utiliza el Estado y los gobiernos para poder ordenarnos con esta pandemia. Queremos saludar también a Seba para agradecerle mucho por su trabajo y su magia en el ensamble de este tipo de audios que estamos enviando. Así que agradecerle mucho a Seba y saludar obviamente a Coti, que está siempre presente. Y también comentar que tenemos redes como para comunicarnos y para que nos manden mensajes y así poder leerlos también en futuras emisiones. Podemos ofrecerles dos tipos de redes, en principio desde Instagram y Facebook, como la Legión Nocturna Radio. Y nos pueden mandar mensajes también por WhatsApp, pero esto va a ser cuando volvamos al aire. Queremos entonces terminar esta primera presentación de un programa, del programa número 12 de La Legión, que va a estar destinado a pensar el arte. Nos abocaremos a pensar el arte hoy y qué tiene hoy el arte para ofrecer en estos contextos tan extraños y confusos y oscuros sobre esta pandemia, este contagio colectivo de un virus incierto. Para terminar esta presentación, quisiera leer dos breves fragmentos más de la entrevista a Silvia Federici, que dice que es claro que tenemos la necesidad de usar estructuras que llegan de las instituciones, porque no tenemos alternativa. Una alternativa es comenzar a reflexionar colectivamente sobre lo que necesitamos, sobre nuestra salud, sobre la comida, sobre el territorio, sobre todas las situaciones que afectan nuestra vida. Mientras tanto, relocalizar la agricultura, la salud, crear formas de control colectivo, de toma de decisiones, de comprender, de crear nuevas estructuras, nuevos lazos de solidaridad, nuevas formas de reproducción, siempre inspiradas por el concepto de la reproducción de la vida. La finalidad de la sociedad debe ser el bienestar, el buen vivir y no el lucro privado. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. El Afilador, diccionario de artivismos. Bien, seguimos en la Legión Nocturna, programa número 12, hoy particularmente dedicado al arte. Decíamos pensar en este contexto de pandemia, de cuarentena, y ver, y la pregunta que nos guió para poder pensar el programa de hoy es, en principio, ¿qué tiene el arte para aportar en estos contextos, ¿no? Y sobre todo pensar las sensibilidades de la época. Yo creo que en ese punto hay una idea de arte que se viene sosteniendo desde una de las líneas de pensamiento que seguimos, por lo menos dentro de la Legión Nocturna, y que dice que el arte lucha contra el caos, pero a fin de volverlo más sensible. Esa idea fundamental que da cuenta de quienes nos dedicamos a estudiar, a pensar y a revolver el arte, sabemos que evidentemente el arte no tiene algo para decir directamente, sino lo que hace es hacer sensible algunas fuerzas que en principio no necesariamente son tan evidentes. Por eso queremos compartirles hoy dos audios de dos amigas que se dedican al arte, que son artistas y también estudiosas y pensadoras del arte. Dejaremos esos audios para en breve, para que puedan escucharles. Y sí les quiero compartir algo que me parece que da cuenta de por dónde la sensibilidad de esta época nos puede permitir, en principio, un acercamiento a lo que el arte puede hacer sensible. Quiero leerles brevemente un fragmento de un escrito que realizó Ana Longoni, que es una doctora en artes platense, y que en principio escribió hace unos días. Fue un escrito que se divulgó mucho, pero que tiene una sensibilidad particular y que creo que puede aportarnos, en principio, la materia inicial para poder pensar qué puede aportar el arte en estos tiempos. Ana arranca su texto de esta manera. Hace 3 días dejé quemar la humita al horno. Cuando me acordé estaba carbonizada, pero no sentí ningún olor a quemado que me alertara. Ayer piqué 6 dientes de ajo para la pócima que mi querida Sol me mandó a tomar, mezclándolos con miel, jengibre, cúrcuma y limón. Ningún olor en los dedos. Me puse un poquito de perfume a la mañana, después de ducharme, en mi afán de que todo pareciera normal tras 12, 13, 14 días de cuarentena, ya perdí la cuenta. Al rato volví a ponerme el mismo perfume porque no lo sentía. Nada de nada, el perfume no huele absolutamente a nada. Darme cuenta de que no huelo fue reconocer que tengo coronavirus. Fue lo decisivo para decidirme a llamar al centro de salud, luego de 5 días de fiebre baja, pero continua. Es uno de los síntomas del cuadro leve, perder los sentidos del olfato y del gusto. El del gusto aún no se desvaneció del todo, aunque está disminuido, en retirada. Como toda la sensibilidad de la piel, sentir el repliegue, el aminoramiento, la clausura. Hasta masturbarme fue triste cuando el orgasmo terminó siendo apenas un pequeño remezón, huidizo, distante, como si le ocurriera a otra persona, a kilómetros de distancia. Hoy me desperté pensando en que perder el olfato era otro modo de encierro. Ya perdimos la posibilidad de tocarnos la piel y hundir los dedos, de hablarnos y escucharnos en vivo, de rozarnos, de mirarnos a la cara, y ahora no puedo oler al otro ni a mí misma, ni saber si me merezco una ducha o si estoy desatando un incendio. El cuerpo ensimismado, aletargado, reducido, sin pupilas dispuestas al deleite o al peligro, sin afuera, capturada. Perder el olfato es perder la astucia, la capacidad de intuir y movernos anticipando los movimientos de los demás. No tanto la perspectiva del cazador, la mirada del lince, los ojos zorros, sagaces, escudriñadores. Más bien el olfato como recurso del animal alerta, que sabe que puede convertirse en presa. Husmea el aire y percibe el peligro inminente, la señal que le avisa a la gacela en el bosque y a la liebre en la llanura por donde no debe meterse, por donde vienen los perros de caza. No percibir la proximidad del predador. El olor también retorna al animal a su guarida. Lo lleva al nido a encontrar a su cría, a alimentarla y a acurrucarse junto a ella. ¿Qué sería del pingüino en la enorme comunidad de Punta Tombo, esa playa gigante en la Patagonia llena de hoyos que son nidos donde la cría, cada cría llama desesperada, sin orientarse por el dolor? Oler es el sentido más animal, y no lo tengo. Esto decía Ana Longoni en un texto que se llama No tener olfato, que me parece que da un poco el espíritu de esta época, y en ese contexto iniciar estas reflexiones en torno al arte que traen como punto clave poder dar cuenta de esta lucha que da y que ha dado siempre el arte como forma de hacer sensibles fuerzas que no son tan evidentes, que no son tan visibles. Por eso siempre nos queda esa como exigencia de intervenir las formas de la sensibilidad que en algún punto están siendo capturadas definitivamente, eso sin duda, por estas formas del capitalismo, por estas formas de vida dominantes que siempre tienen acceso a nuestro organismo, ¿no? Como una forma de sumergirse en eso profundo de nuestras vísceras y en sus raíces, y confiscar nuestros órganos, capturarlos, de una especie de codificación de nuestras funciones vitales, ¿no? De nuestras sensibilidades, pensando acá en el olfato, pensando en el gusto y cómo el virus penetra en esas redes para ordenarnos nuestras relaciones. Por eso sí entendemos que a la par y plegado sobre esta circulación del virus como síntoma de época, no queriendo por supuesto decir que el virus tiene esta condición de enemigo ni negativa, sino que sí en algún punto estamos dando cuenta de que hay una, a partir de esta experiencia del virus, de la pandemia y de las formas de relaciones que estamos teniendo, hay una especie de dimensionamiento de aumento de las relaciones y de cómo nos venimos relacionando, sobre todo a partir de nuestras sensibilidades. En ese punto creo que las formas de vida que estamos llevando adelante son muy convenientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Convenientes a la captura capitalista y a la producción de ciertas formas y dispositivos, como hemos dicho alguna vez, de sostenimiento y de dependencia que este régimen político, económico, vital, que es el capitalismo contemporáneo, genera. Sabemos que nos están mutilando los sentidos y nos están introyectando una cierta sensibilidad particular, que es la del miedo, sobre todo la del miedo. Y en ese punto me parece que el arte, si hay algo que puede llegar a aportar en estos tiempos, es la posibilidad de habilitar otras formas de sensibilidad, como siempre lo ha hecho, pero sobre todo en estos tiempos, de volvernos a dar un poco de un imaginario posible. Esto lo venimos diciendo siempre, y en función de lo que decíamos al principio, de que el arte lucha siempre contra el caos, contra la vorágine, contra la materia indiscernible, para volverla más sensible, no para clausurarla, no para ordenarla, no para explicarla, sino para volverla más sensible. Nos queda esta posibilidad de que todo artista, todo artista tenga ese gesto creador de producir ciertas subjetividades nuevas, producidas por esos focos de libertad que siempre son libertades parciales, ¿no? Libertades y gestos de libertad que no necesariamente están buscando una libertad en particular, sino gestos que permitan pequeñas bocanadas de libertad en medio de toda esta producción de sensibilidades. Con esto quisiera entonces dejarles vía libre para compartir los audios de Paula Lostra y de Margarita Colacci, quienes se dieron y ofrecieron para, en algún punto, se dieron la posibilidad de pensar esta pregunta que les propuse. En el caso de Paula, mediante Coti. Coti fue quien la convocó, así que agradecemos a Coti también por haberla convocado a Paula. Y bueno, dejarles en sus palabras de artistas que están llevando adelante sus prácticas en este contexto, lo que quizás el arte hoy tenga para aportar. Bueno, en principio me gustaría agradecer la invitación para poder plasmar un poco mis resonancias respecto de lo que el arte nos mueve y nos conmueve en este contexto de confinamiento en el que estamos. Para eso me sirvió valerme de escribir un poco, ¿no? Como organizar ciertas ideas o sensaciones en ideas y, bueno, ideas en palabras. En este momento, de pronto, siento que es un momento en donde presentarse en cuerpo representa un peligro, ¿no? La posibilidad de encontrarnos en el plano físico es lo que es un peligro, y tanto es así que vas a hacer un mandado, algo cotidiano, y hay un cartel que dice que si no entras con barbijo no puedes entrar. Un empleado te toma la temperatura para poder entrar al supermercado. Digo, son un montón de cosas que nos dicen que la fisicalidad está prohibida, básicamente. Y en este sentido siento que el arte nos permite abrir una brecha, empezar a distinguir que este aislamiento físico puede no significar necesariamente aislarnos socialmente. El arte nos permite continuar, entrar, o sea, continuar, estar en relación. Las distintas disciplinas artísticas, lo que tiene que ver con lo que yo despliego, que es la danza, siento que tiene un montón de reverberancias sumamente positivas. Y aún en este contexto de virtualidad nos permite repensarnos hasta lo que es estar presente, ¿no? Cómo activar la presencia. La práctica artística nos salva de un montón de cosas, tanto como de caer en esa quietud que siempre está ahí, el miedo invitándonos a vivenciar. Así que respecto de la danza, siento que en una práctica de danza, así sea virtual, que nos permite comunicarnos con personas que están muy lejos aún, en otros continentes, está resultando ampliamente saludable, ya que movemos sentimientos, movemos emociones. Es un momento en donde ese miedo que hace que esté como un lineamiento en lo cotidiano, es en el momento de la práctica del arte que abrimos un tiempo y un espacio. Dentro del tiempo podemos vivenciar otras temporalidades, y es de alguna manera la resistencia a estar incomunicados. Es ampliar cualquier posibilidad de, respecto de lo que es expandirme, expresarme, seguir en esa práctica de comunicación con el afuera. Y siento que en cada práctica, incluso en las que tienen que ver con la danza misma, podemos desplegar a través del arte ese patrón de continuidad de la vida, básicamente. Siento que el arte en este momento está desenvolviendo ese rol, como moviendo continuamente ese patrón de continuidad de la vida. ¿Qué aporta el arte hoy? Hoy, dentro de esta atmósfera tan neblinosa, pegajosa, creo que el arte, conectar con el estado de arte en el cual nos abrimos a la percepción, por ende a nuevos interrogantes, quizás sea un modo de darnos un respiro. Cuando ya las palabras, las conjeturas, el análisis, las meditaciones, los tés, las pastillas, el alcohol, la comida, cuando ya no hay cosa que nos integre, quizás en el hacer creativo encontremos un hilo del cual agarrarnos. Un hilo que nace en nuestras vísceras. En nuestras vísceras repletas de info, a veces mal digerida, en proceso de serlo. Materia prima, en fin, para procesar, para excretar, exudar, compostar y abonar. ¿Por qué no? El paisaje inhóspito que nos rodea. Y en ese abonar, quien dice, quizás nazcan nuevos brotes, inesperados, rebeldes, auténticos, impredecibles, y por qué no, visionarios, animándose a traspasar los límites de lo aparentemente posible y esperado y permitido y tolerado, invitándonos a ver un paisaje nuevo. ¿Será momento de volver a los clásicos, de codificar a los visionarios que nos precedieron e inspirados y advertidos, actuar en consecuencia y permitirnos también visionar cual ola de vanguardia a lo que vendrá? Quizás haciendo el tiempo arte lleguen más preguntas, mensajes, llamados, singularidades, tan necesarias, creo hoy, en este mundo tan de estadística y algoritmias. ¿Serán cantos melódicos o un buen heavy metal artístico el que nos puede despertar? ¿Será que el arte más bello y urgente hoy sea el puro ser con el otro organizados? ¿Será que la habilidad más preciada es la buena escucha y recepción para entonar con el entorno en empatía? El arte nos salva, viene siendo mi frase favorita estos días. Y sí. Cada vez que algo me llega del otro, de su hacer artístico, de su arte de vivir, me rescata, me salva. Gracias. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos entonces en La Legión Nocturna, el programa 12 dedicado al arte, y queremos agradecer entonces a Paula y a Maggie que nos mandaron estos audios con la invitación a partir de esta pregunta fundamental de qué tiene el arte para aportar en estos tiempos. Así que les agradecemos profundamente y sobre todo también por su práctica artística, por su modo de vida artístico que siempre nos provoca, nos induce, nos desafía a justamente a esto, ¿no? A revisar y a reconfigurar nuestras sensibilidades. Así que agradecemos mucho a Paula y a Maggie y a Coti también por haber hecho los lazos para que esto suceda. En los manifiestos de hoy, así como Maggie decía ahí brevemente al respecto de cómo volver, ¿no? Volver a los visionarios, volver a los antiguos, volver un poco a los clásicos en algún punto. Creo que también eso es una buena práctica porque si hay algo que el arte trae es una especie de gesto visionario de una materia futura que aún todavía no está tan perceptible, tan directamente sensible. Lo que queremos compartir en los manifiestos de hoy es así. Yo también volví a un clásico. Volví a un clásico de que se llama El Éxtasis Material, del Ecclesiot. Y L'Ecclesiot escribía esto hace un buen tiempo y quisiera compartírselos para poder pensar y sentir un poco también, casi a modo de poema filosófico, una sensación de época. Creo que en estas palabras L'Ecclesiot, en este texto, El Éxtasis Material, configura una especie de diagnóstico también de nuestro tiempo, sin... visionariamente, lejanamente, pero también muy, muy cercanamente, creo que la actualización y el agenciamiento que uno hace de estas palabras, creo que bien acompañan nuestro tiempo. Así que leo brevemente algunos fragmentos de este texto, El Éxtasis Material de L'Ecclesiot. Lo seguro, lo tangible, es esta masa sin olor y sin forma. Esta agua que no corre, este aire que no se despliega, este acero opaco y traslúcido que es tan pesado y con el que nunca se tropieza. Los sonidos ya no son audibles, ya nada puede fundirse en la lengua y disolverse quemando los órganos. Ya nada debe parecerse a esta imagen brutal y alegre, también mala, que estaba marcada en las retinas. Así las sustancias deben separarse indefinidamente unas tras otras, las durezas, las ligerezas, las frialdades, los vapores. Las rocas se abren, los mares se desgarran, el fuego y la lava se evaporan. El mármol se oculta distraídamente, el hormigón se disuelve y flota como una nube. El viento y el aire vivo, en el calor móvil, se desvanece y confunde con el espacio. Todos los cuerpos son huidizos, deletéreos, y jamás tienen fronteras. Los mundos son innumerables, giran en esta extensión indiferente, se abandonan, se reencuentran. Esos resplandores minúsculos sin cesar envían sus mensajes que no llegarán. Son actos que rebotan, las miradas y los pensamientos rebotan sin detenerse. En el desierto silencioso y negro, todas esas vidas hacen estallar sus microscópicas explosiones en desorden. Arrojan en todos los sentidos sus acciones milimétricas. Los tiempos se confunden. Los tiempos de las bacterias y de los insectos. El tiempo de los hombres. El tiempo de los olivos. El tiempo de los calcáreos. De los sílices. De los manganesos. El tiempo del nitrógeno. Del gas carbónico. Del hidrógeno. Universo miniatura, tiempos gigantes, lugares infinitos, actos desconocidos, todo está allí, en esa ganga inefable, y se manifiesta. Todo está penetrado por ese vacío más grande, ese vacío más colmado que se inclina y que rodea. Todo es ruidoso y desencadenado en este silencio indestructible. Todo es penetrante y chillón en estas tinieblas. Pero este lugar donde cada cosa realiza su viaje voluntario no es el pasaje hacia otro lugar. Esta ausencia global no está destinada a morir por otras presencias. Este lugar es el único. En él todo está comprendido. Este abismo negro y sagrado es la única realidad. No se puede olvidarlo, no se puede negarlo. Cualquier cosa que se haga, solo puede surgir de él, vivir en él y volver a él. Había que abrir el cuerpo entero al vacío. Había que quedarse boquiabierto ante el espectáculo común de esta noche que no aboliría día alguno, para sentir cada partícula del mundo en su lugar y no querer esperar otra cosa que lo que el mundo entregaba en el simple estado de su evidencia. Se necesitaba esta noche plena y liviana, abismo sin vértigo, para aceptar ser solo una migaja indiferente. Se necesitaba este frío, esta infinitud, esta irreductibilidad para aceptar ser solo calor, pequeñez, singularidad. Se necesitaba la idea, la única idea llegada al mismo tiempo que la vida, de este viaje que no se detiene para aceptar ser solo un sobresalto. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume.